Entre plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja. Política, cultura y buena música en el éter platense. Bienvenidos a un nuevo programa de Baldosa Floja. Perdón que arranqué tentado porque justamente me agarró desprevenido la luz roja, que es la que indica que estamos en el aire. Bueno, hoy estamos en el programa número 102 de Baldosa Floja. Hoy es 13 de octubre del año 2016 y tenemos un día cargado de novedades políticas, cargado de discusiones en el ámbito municipal, ya que en el día de hoy se aprobó un impuestazo, dirán algunos, van a titular el día de mañana, un incremento del 27% en la principal tasa, en el principal impuesto, que es la tasa SUM, que es la de servicios urbanos municipales. Y hoy se dio en la Asamblea de Grandes Contribuyentes un debate muy fuerte respecto a los impuestos municipales, respecto a los desafíos de la nueva gestión oficialista, y hubo incluso hasta insultos muy fuertes, hubo cruces entre concejales del Frente Renovador y del Frente para la Victoria que derivaron en niveles de tensión elevados para lo que acostumbra nuestro consejo local. Pero paso a explicar, por lo menos introducir, ¿qué es esto de la Asamblea de Grandes Contribuyentes? Es una instancia en la cual el municipio tiene que consultar, tiene que convocar a la hora de discutir los impuestos municipales, que estrictamente son tasas. Bueno, se convocó a la Asamblea de Grandes Contribuyentes, se convocaron aproximadamente 24 grandes contribuyentes, que no son otra cosa que vecinos que deben cumplir ciertos requisitos. La verdad que no sabemos sus nombres, apellidos, no queda claro cuál es su mecanismo de elección, ya que todo esto se basa en un decreto de ley del año 58, ¿no? Un poco anticuado, un poco discutible, la verdad, poco transparente en cuanto al debate masivo. Finalmente se aprobó esto bajo mucha controversia, con poca participación en mi opinión, pero bueno, el oficialismo con su bloque Cambiemos y el Frente Renovador, que ha sabido acompañar a nivel provincial al nuevo gobierno, también lo ha hecho a nivel municipal, y por supuesto el Frente para la Victoria en sus dos versiones, el Partido Justicialista y en el Bloque Nacional y Popular, rechazó. Y quiero destacar una ausencia llamativa, que es la de Gastón Crespo, el concejal de Margarita Stolbizer, que tantas veces ha hablado con nuestro programa, se ausentó. Y él había dicho que era crítico, que no iba a acompañar este incremento de impuestos municipales, pero se ausentó. Otro debate que atravesó la discusión de los concejales y de los funcionarios municipales es la designación del defensor ciudadano. Ya lo hemos mencionado, ustedes saben que es una figura que debería defender a los platenses, por supuesto, ante las grandes empresas, pero también ante las decisiones que toma el Poder Ejecutivo Municipal. Y hubo una inscripción pública abierta en la cual se anotaron 71 personas con datos coloridos, exfuncionarios, exconcejales, vecinos, comerciantes. Y ahora una comisión del Consejo Deliberante debe elegir 3 de ellos para que después se vote con una gran carga de rosca, porque algunos se quedan sin otros cargos y les interesa conseguir este nuevo cargo. A otros, principalmente al oficialismo, le interesa que el nuevo defensor ciudadano sea un defensor ciudadano pasivo, como hemos estado acostumbrados en los últimos 8 años, que lamentablemente creo que pocos platenses conocen esta figura, conocen qué debería hacer, qué hace, e incluso desconocen quién es. Hoy hay que decirlo, la defensora ciudadana es Montserrat La Palma, una militante que tiene su origen o su vinculación en su momento con el ARI, con el partido de Elisa Carrió. Hoy ya se encuentra desdibujada su vínculo político, su identidad política. Pero bueno, hay muchas y muchas personas, muchos platenses, muchos ciudadanos que quieren ocupar ese rol. Veremos qué sucede, esperemos y ojalá podamos empujar a que se discuta, que se dé una discusión pública y que el defensor ciudadano sea designado para ser parte de las soluciones de los problemas de los platenses. Y por último, para marcar la agenda local, ya no estrictamente del Consejo y de la rosca municipal, hay que remarcar que se ha postergado el desalojo de la toma de Romero y luego intentando subrayar, en primer lugar, el problema estructural que tenemos en nuestra ciudad, una ciudad con grandes desigualdades, con altas complejidades en cuanto a su planificación urbana y donde las tomas de tierra se hacen cotidianas y se presentan como un tema muy, muy polémico de discusión, ya que hay sectores que no aceptan, por supuesto, ni un poco que haya este tipo de metodologías por parte de familias que no tienen dónde ir a vivir y plantean una posición muy dura. Hay otros que tienen una posición más complaciente, pero la verdad que hay un problema estructural y el Estado no plantea soluciones a la altura de este problema que se repite, persiste, y pase lo que pase con la toma de Romero, que esperemos que se resuelva de la mejor manera, hay otras tantas tomas y quizá vengan algunas más. Y lamentablemente subrayo este tema, intento polemizarlo, ya que es la expresión de uno de los problemas estructurales de nuestra ciudad, que lamentablemente no se discute como se debería discutir, sino que discutimos cargos, discutimos titulares de concejales, discutimos operaciones de prensa, discutimos marketing político, por ejemplo, respecto al maquillaje de la ciudad, pero poco estamos discutiendo respecto a ideas y a propuestas de largo plazo. Ahora sí le damos comienzo formal a nuestro programa número 102. Por ahora estoy solo, está llegando en unos segundos José, que tuvo un inconveniente. Y en la editorial de alguna manera intentaba plantear cuáles son los temas de la semana, cuáles son los temas de la semana a nivel local, que por supuesto lo vamos a estar abordando en este programa, como lo hacemos todos los jueves a las 8 de la noche, pero si me permiten, les presento, les adelanto cómo vamos a estructurar el día de hoy, ya que tenemos invitados de una asamblea vecinal, tenemos invitados musicales y por supuesto que tenemos toda la información de la ciudad. Y quiero remarcar, porque en el próximo bloque, luego del tema vendrán, que ya están presentes en el piso Jorgelina y Manuel, que son vecinos integrantes de la asamblea de Hernández, que recordarán tanto dio que hablar, tantos planteos les hizo el municipio, tanto cuestionó a los basurales y los manejos que se hacen por las tierras de aquella localidad. Hoy nos van a traer sus noticias, nos van a comentar cuáles son los reclamos, qué está discutiendo la asamblea vecinal y, por supuesto, qué ha sucedido con el cambio de gobierno, si ha habido respuestas, si ha habido compromisos. Nos interesa saber y siempre invitamos a las asambleas de vecinos que se organizan, que reclaman, que proponen y que de alguna manera van transformando la ciudad. Luego tendremos noticias locales, noticias municipales. Hoy en el Consejo hubo de todo, la verdad que se tiraron también con de todo y hubo definiciones importantes, como mencioné en la editorial, el incremento de la tasa Zoom. Y sobre el final del programa vamos a tener un invitado musical que es Joan Ruiz, que es compositor, cantante y solista platense. Voy de viaje a Katmandú. El viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar cómo yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Oh, No tengo visa y no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar cómo yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Comenzamos nuestro segundo bloque del día de hoy del programa número 102 de Baldosa Floja y ya tenemos a los invitados en piso, los integrantes de la organización No Más Basural a Cielo Abierto en Hernández. Pido disculpas, yo los presenté como Asamblea de Hernández, pero en definitiva son vecinos que se organizan por mejorar su barrio, por mejorar la ciudad de La Plata y también por defender sus derechos. Bienvenidos, Jorgelina y Manuel. Hola, buenas noches. Bueno, antes que todo les agradezco que hayan venido. Siempre seguimos... ¿Qué sucede con este tema? La verdad que incluso en la campaña del año pasado fue un tema central. Yo recuerdo que los candidatos intendentes fueron, firmaron, participaron, discutieron. Era un tema ante el cual todos tenían que tomar posiciones. Era muy difícil negarlo o no plantear alguna medida en caso, bueno, en caso de ganar, en este caso ganó una fuerza política. Pero yo les quería pedir que si pueden retomar cuál es la situación, cómo surge la asamblea, un poco que supongo que tiene que ver con la historia de este conflicto y con la basura en Hernández. Bueno, la asamblea surge por la necesidad de los vecinos ante, bueno, ver que durante muchos años el mismo municipio fue contaminando el barrio, ¿no? Porque la gestión de Brera, desde el 2006-2008 más o menos, hay registros, comienza con la deposición ilegal de residuos sólidos urbanos, ¿no? Sobre un predio que tiene propietarios. Bueno, contaminándonos la tierra, el aire y el agua, fundamentalmente. Ante esa necesidad surge la asamblea, de frenar esto, ¿no? Y ustedes durante todo ese tiempo hicieron medidas de visibilización, pero también medidas legales, ¿no? Sí, en realidad, bueno, yo me mudé en el 2014, pero hubo otros vecinos que iniciaron medidas, acciones... pero bueno, recién se pudo frenar el centenar de camiones que ingresaban a la cantera en abril del 2015, cuando fue la quema, donde terminaron intoxicados muchos niños y gente adulta, ¿no? Muy terrible que el mismo municipio, ¿no? Siempre nunca me dejo de sorprender. Sí, un delito ambiental, ¿no? Del mismo municipio. Sí. Y a mí me interesaba que ustedes comenten y, bueno, saber qué respuestas se habían tenido. Doy por descontado que al nuevo oficialismo le han ido a plantear este tema, estaba en conocimiento. Quisiera saber qué respuestas tuvieron, tanto a nivel municipal y provincial, ¿no? Bueno, desde el municipio, en plena campaña, en octubre del año pasado, invitamos a los candidatos a intendentes a nuestro barrio, donde firman un acta de compromiso por el control, el saneamiento y la remediación de esta cantera, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego gana Julio Garro y en enero tuvimos una audiencia, la asamblea en el municipio, donde nuevamente confirma este compromiso. Pero bueno, al día de hoy son solo palabras. No se inició ninguna medida concreta, ninguna acción. Seguimos detectando hechos de contaminación. El municipio no está volcando, pero no alcanza con eso. ¿Pero alguien más vuelca? Sí, por supuesto. Particulares, volquetes. Y bueno, eso es suficiente. Siguen contaminando. No se frenó la contaminación. Sí, hay una empresa que se llama... con nombre y apellido, Contenedores Rodríguez, uh-huh, que tiene el domicilio ahí en 31 y 517, creo que es 517, porque la candela está entre 514 y 520. 18, más o menos. Sí, más o menos. Y hay una empresa que es Volquete, de estos donde se tiran los materiales de construcción, sí. Donde todos esos volquetes que vimos en la ciudad, que están en todos los edificios que se están construyendo, bueno, muchos de ellos terminan en la cantera de Hernández. En esos volquetes no hay solamente restos de escombros, sino que hay todo, toda clase de residuos. Bueno, esos terminan dentro de esa empresa que fue clausurada reiteradas veces, está con trámites de infracción en el juzgado de faltas número 4, tiene actas de clausura. Que implica es la faja. Le ponen la típica faja que cualquier vecino imagina, la faja que dice clausurado y es tipo un scratch, sale en el diario. Al otro día la empresa saca la faja y siguen entrando los camiones con los volquetes a tirar basura. Eso hoy lo hemos tuiteado, lo hemos puesto en las redes y está, hay fotos y pruebas concretas. Falta que la municipalidad se ponga los pantalones y vaya a de una buena por todas. Primero, además, porque no está habilitado, no tiene habilitación. Claro. Que es un acto principal para que... ¿Y el OPDS no debería intervenir en esta situación? También lo clausuró el OPDS hace unos meses a esta empresa, junto con la municipalidad, pero bueno, es como cuenta Manuel, van, ponen una faja de seguridad, de clausura, y se retiran, y después del control lo hacemos nosotros, los vecinos, y hemos sido amenazados por eso también. Sí, lo recuerdo que a vos particularmente te amenazaron. Sí, sí, y a otros vecinos también. Sí, Zapiteri fue un vecino que empezó con estas denuncias penales. Él sufrió en carne propia amenazas de exhibición de armas y aprietes. Eso en la gestión anterior, ¿no? Estamos hablando de Bruera. Pero bueno, sí. Bueno, y nosotros también, cuando el año pasado, durante la gestión de Bruera, fuimos al aniversario de Hernández a repartir volantes, a informar a otros vecinos, y también fuimos amenazados por toda esta mafia que tenía Bruera atrás. Matones. ¿No? Sí, estos matones. Matones que iban y apretaban ahí. ¿Qué sé? Que no repartas volantes, etcétera. Sí. Y ahora, el nuevo delegado municipal, ¿qué rol tiene en esta situación? ¿Interviene? ¿Participa? En su momento, al principio, sí, hemos participado en una reunión en la municipalidad, recuerdo. Te digo, será en febrero, marzo, cuando recién empezaba, que mostró predisposición, sin duda, la nueva gestión. Mostró, nos ha convocado, hemos estado incluso con la representante de la Fundación Biósfera, con la gente, pero empapándose, no estaba muy al tanto de todo esto, con mucha, expresaba mucha voluntad, y la delegación también, porque incluso fue, no me acuerdo el nombre, creo que es el hijo del delegado. Es Miguel Nicora, el delegado, y bueno, el hijo, el subdelegado, claro. lo ayudaba en las tareas. Pero bueno, en realidad la sensación que a nosotros nos queda es que el discurso es una cosa y la realidad es otra, porque como te contaba, no se puede frenar la contaminación al día de hoy. La cantera está totalmente desolada, abandonada, y nadie inició absolutamente nada, por más que hablen. También se habló hace unos días atrás de un proyecto de expropiación presentada por un senador del oficialismo. Pero bueno, esto es a largo plazo. Tal vez cuando realmente esto salga ni están. Pero yo me pregunto, a ver qué piensan ustedes. ¿Creen que es simplemente por desidia? ¿O hay una complicidad, intereses en juego que son tan grandes que impiden que el municipio actúe? Porque a mí me parece que se minimiza primero como toda la problemática, ¿no? Porque por más que no haya humo, la contaminación está y es muy grande. Sí. Porque nadie entra a la cantera. Yo entré. Nosotros, integrantes de la asamblea, entramos hace 15 días y es tremendo entrar a la cantera. Yo no sé si Garro no entró a la cantera cuando fue con nosotros. La vio de afuera. No es lo mismo. O sea, todos hablamos, pero desde la teoría. Sería importante. Sí, yo recuerdo que vos contabas que había chicos que entraban a jugar. A buscar cosas, a jugar. O también, buscar resto de lo que fuera. Hay nenes descalzos, hay nenes viviendo sobre la cantera. Hay muchas familias involucradas en esto y no es necesario vivir en Hernández. O sea, la contaminación involucra a todo el Partido de La Plata. Hay una familia sobre la calle 514, a la vuelta de la terminal de ómnibus, que tiene una señora, no sé cuántos chiquitos, que permite el ingreso de basura, de camiones o lo que fuere, a cambio de un dinero, ¿no? Ella tiene una ocupación de un terreno. Hay chiquitos que están descalzos, entre la basura, al lado de La Plata Fútbol Club, al lado de la cancha. Sí. Hay un montículo de basura acumulada que esta señora permite ese ingreso y bueno, y Acción Social en su momento intervino, fue, hacen un relevamiento. Desidia puede ser la calificación. Es una cosa de, hay urgencias por otro lado, esto pasa Y los vecinos. Pero yo se los digo con cierta sorpresa porque es un tema que tuvo cierto protagonismo en las discusiones locales, ¿no? Donde se pensaba, sí, pero cuando estuvo la locales? Quema, después la gente como que... Porque hubo una quema, como dice Jordelina, que se quemó mal y fumamos ese humo durante una semana. Pero poniendo un poco en el lugar del oficialismo, ¿no es una cosa que requiera una solución tan compleja? Y sí, es complejo. Sí. Vos pensás que durante 10 años contaminaron un predio aproximado de 6 hectáreas con residuos de cualquier naturaleza, porque hablando con expertos, con gente que entiende del tema, dice que tal vez los residuos sólidos urbanos va a ser lo menos riesgoso que podamos encontrar ahí. ¿Mm? Pero yo, perdón, decía en que no arrojen más residuos. Eso, digo, no, bueno, es como yo siempre tengo el mismo discurso. Primero, antes que me hablen de proyecto, de cualquier cosa, primero dejen de contaminar. Claro, eso me parece lo que pasa es que si no hay un control y seguimos siendo nosotros los vecinos el control, no va a funcionar. Porque nosotros lo hacemos porque vivimos ahí, porque si no lo hiciéramos estaríamos muchísimo peor. Primero, no nos corresponde. Y segundo, el intendente nos prometió un control, que le demos tiempo, que a los pocos días de asumir lo íbamos a tener, y vamos 10 meses de gestión. Ya pasó bastante, ¿no? Sí. 10 meses, me parece. Y hay algo importante, que ese terreno es de particulares. Son empresas, sujetos físicos, hay personas que son propietarios de esos lotes. Y esa expropiación que entró el proyecto de ley que decía Jorgelina, menciona con nombre y apellido, con la nomenclatura catastral, quiénes son los propietarios. Ellos también son corresponsables, por omisión, si querés, pero permitís en tu casa que te tiren toda la basura que venga. Sí. Jorgelín y Manuel, les propongo que vamos a un tema musical y seguimos hablando después. Dale. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Piensa un chabón frente al espejo examinándose. Se acaba de levantar, tiene el pelo amotinado y los ojos para atrás. La resaca lo vigila desde la almohada vacía, mientras mete manotazos en el culo de la piba, que acostada boca abajo ni se entera está dormida. Adivina, adivinador, ¿quién hizo quilombo anoche? ¿Quién prendió el televisor y perdió el control remoto? Porque hay tanto vidrio suelto, todo de color marrón, y este olor a cenicero, ¿de dónde mierda salió? Candombe en la cabeza que no es para bailar, por más agua que le tira no lo puede hacer sonar. Un tambor en las entrañas no para de repicar. Rapidito y la mano a la pared, va a escupir un real envido y es mejor tenerse en pie. Si le pifia al inodoro, después tiene que limpiar. Ahora hay que encontrar la toalla, la que ayer dejó caer. La muy turra está escondida bien abajo del bidet. Si hay un dios es aspirina, si hay un Cristo es un café. La piba está un poco mejor que él, con sus dos tetas lo mira.

en esa lucha están. Y mientras escuchábamos el tema musical, me contaban de la dinámica de la asamblea, de las dificultades que tienen para obtener respuestas concretas, ¿no? Porque compromisos hay de sobras, y me trajeron un volante en el cual tienen... Esto es el Estadio Único, ¿no? Sí, no me equivoco. Claro. Pues estamos a pocos único, metros. Con la cara de Broria y Garro, de alguna manera marcando que hay continuidades, ¿no? Y la verdad que este volante parece ser bastante duro y ustedes hacen un esfuerzo muy importante en denunciar y mostrar esto. Yo quisiera saber que, cuáles son las repercusiones que tienen en su barrio, sus vecinos, en la comunidad, en los medios. ¿Qué recepción notan o se sienten acompañados? ¿De qué manera sobrellevan eso? Y en realidad cada vez menos acompañados, porque bueno, lamentablemente el vecino toma un poco de dimensión de la problemática cuando le molesta el humo, ¿no? Uh-huh. La mayor convocatoria a la asamblea, donde fuimos aproximadamente 200 vecinos, fue cuando estuvo la quema. Luego eso desapareció, el vecino se va olvidando y quedamos pocos. Pero bueno, todavía seguimos un grupo dentro de la asamblea participando activamente, pero bueno, nos gustaría hacer más, ¿no? Que el vecino se involucre, porque el problema es de todos. Y han logrado contactarse con otras experiencias no exactas, pero hay, por lo menos que yo conozca, hay diferentes situaciones que en las cuales los vecinos se han organizado, ¿no? Se me ocurre, están los vecinos que pidieron el ensanche de la BN66, los vecinos que están pidiendo que se haga el parque... En Los Hornos. En Los Hornos, sí. No recuerdo exactamente la dirección, Américo. Sí. Me acuerdo de Américo. Américo, sí. Bueno, están las experiencias de las asambleas de los vecinos inundados. Hay diferentes experiencias en La Plata que los vecinos han organizado por algún tema en particular. Y en algunos casos han tenido más éxito, en otros menos, pero hay experiencias de organización interesantes. ¿Se han vinculado de alguna manera con sí, ellos? Sí, con todas. Sí. Nos hemos vinculado... Bueno, han ido a nuestras asambleas muchas veces. Hemos estado en actos también compartiendo experiencias con muchas de estas asambleas que vos mencionabas. Sí. Porque yo lo marco siempre como algo muy valorable, esas experiencias, que siempre se desgastan y es difícil de sostener, yo lo reconozco. Y también tienen un vínculo contradictorio y difícil con la política, con los políticos, sí, con las organizaciones que siempre las organizaciones intentan conducir, ¿no? Intentan construir su organización. Sí. Yo creo que, bueno, eso es un desafío por parte de aquellos que militamos, que sí, estamos en nosotros tratamos, pero... que, o sea, que la política no nos desuna, ¿no? Tratamos de que centrarnos en la problemática y que no entre la política a nuestra asamblea. Claro, pero yo lo que, sí, por lo menos esto es no una opinión, no para discutir, pero me parecen interesantes estas experiencias de organización porque tienden a democratizar la ciudad, el barrio, a través de esa pelea. Entonces, de alguna manera politizan democratizando y eso... por lo menos en mi concepción, hay que acompañarlo, hay que impulsarlo, ¿no? No hay que pensar en política, lo que no es mío, no construye. Creo que a veces hay concepciones muy erradas que, desde todo el espectro político, ¿no? Ideológico me refiero, que piensa que lo que no es mío, bueno, no aporta para nada. Yo creo que tu espacio de organización de abajo es interesante y la ciudad ha demostrado que hay mucha gente que quiere vivir mejor. Por eso se organiza, ¿no? Porque sí, seguro. Ustedes quieren lo mejor para su familia. Sí, es por el bien común, sí. Por el bien común. Sí. Y esto es otro rol del ciudadano, o sea, si vamos a opinar de... Yo no he militado en una agrupación política concretamente, sí, en la facultad, tal vez participar, pero esto hace que el vecino salga de... Esto yo pago los impuestos y listo, claro. No alcanza. Hoy, siglo XXI, no alcanza, hay que comprometerse, hay que involucrarse, porque estamos visto que, como decía Jorgelina, por ahí no hay tanta la cantidad de gente que uno por ahí espera o se va enfriando, la gente de las ocupaciones que tiene, los problemas o lo que fuere, pero hace que de alguna u otra forma, poquito, indirecto, hay que marcar la cancha. Uh-huh. Hay que marcar la cancha a los dirigentes, a los políticos de turno, porque si no lo hacemos, este tema, mirá vos, fíjate, estamos acá en tu programa porque el tema está instalado todavía y el Twitter y las otras radios que también y hay que estar, han tomado, hay que estar, marcar e insistir, ya sea por presentaciones que hemos hecho, expedientes en la municipalidad, formales, pedidos de audiencia, acciones judiciales, todas esas cuestiones en base al como el vecino preocupado, está bien, no uh-huh. sé, no seremos mucho. Yo, de hecho, personalmente no estoy hace rato, no voy presencialmente a la asamblea. Pero estamos en contacto, WhatsApp, las redes sociales. Y se construye una referencia. Yo creo que hay una referencia. Y hay un objetivo. Y es cierto que si vos, la política está metida igual, en el caso. Porque sí, pero no es partidaria. O sea, la asamblea no es partidaria. En todo caso, tratamos que no se meta el tema partidario. Sí, claro. Pero la política es una acción política. Sí. Yo les quería comentar y a ver si habían discutido este tema vinculado al defensor ciudadano. Yo ahí lo planteaba en el inicio del programa. Que bueno, ustedes saben, hoy existe, hay una defensora ciudadana que es Montserrat La Palma, pero en estos días se está discutiendo en el municipio, puntualmente en el consejo, quién va a ser el nuevo defensor ciudadano. Y en mi opinión siempre planteo que para estos temas sería importante que exista una figura que pueda intervenir, ¿no? Pueda acompañar y pueda potenciar los reclamos. ¿Lo han discutido? ¿Han charlado algo? ¿Alguien se ha acercado? Nosotros nos enteramos ahora que existe esta figura. Mirá cómo es, ¿no? O sea, uno como vecino, yo en mi caso particular, me entero ahora. Claro, sí, no tiene ni página de internet. O sea, no tenía mucho protagonismo. O lo opacaban a propósito para, bueno, no hacer las denuncias, en este caso, sobre Brera o sobre Garro. Pero bueno, sí, se han acercado algunas figuras postuladas ahora, pero bueno. Bueno, aquí está bien. En nuestro caso hemos tenido que recurrir a fundaciones, ONG, para poder sentir apoyo o acompañamiento en estas acciones judiciales o formales como representantes de un interés colectivo, ¿no? Porque la asamblea, como asamblea, no está jurídicamente registrada en los organismos del Estado. Claro. Somos una agrupación vecinal que nos juntamos y listo. Entonces no podríamos formalizar algo más allá de darle un título. Necesitamos algo jurídicamente representativo como una fundación. No hemos recurrido a la Defensoría. El Defensor del Pueblo sí, de la provincia. La provincia, sí. Pero tampoco tuvimos... En el más 2015. Allá de una, se acercó. Una resolución. No, una resolución del Defensor del Pueblo que el Defensor del Pueblo no condena, no ordena, recomienda. Claro. Y entonces recomienda y hizo un informe muy completo de toda la contaminación de Hernández. Pero queda... En el debe, ¿no? O sea, son todos papeles. Todos confirmando, lo recontra confirmado, pero nadie haciendo nada. Ese es el tema. Sí, la verdad que los comprendo porque a medida que les voy preguntando han pasado por todas las instancias y han hecho todo el recorrido. Agotamos todo. Ahora queremos acciones, ¿no? Necesitamos acciones. Vamos a encargarla por la vía judicial porque no tenemos otro camino, por ahora medio ejecutivo, que un poder del Estado, que es el judicial, un juez, le ordene al ejecutivo, al municipal, digo, sanea la cantera, arreglala, enmendala y que no las napas no se contaminen más ni el aire. De alguna forma hacerlo. Vamos a tener que ir por esa vía, llevará tiempo, porque todos estos proyectos de expropiación y todas estas cositas que son buenas intenciones, que los propietarios están metidos, que supuestamente se habló, hemos reunido con los funcionarios municipales que dicen que iban a hacer una suerte de proyecto de barrio, mitad del barrio para generar una negociación con los propietarios y decirle, te expropio, te pago una parte, vos te quedás con un cachito, haces un barrio, proyectamos un barrio en ese lugar que no se puede construir nada, la cantidad de basura que hay. Sí. Bueno, no sé, son esas ideas que están intercambiándose, las reuniones que hemos mantenido con la municipalidad. Vamos a tener que ir a lo que siempre estamos diciendo, a lo duro, judicial, plantear el daño ambiental y que se ordene a los propietarios o a los municipios que sane esa cantera. Por supuesto que todo el acompañamiento de la comunidad, y bueno, desde acá los acompañamos y siempre van a tener un espacio cuando quieran venir a comentar algo, porque creo que también es importante visibilizarlo, ¿no? Y ustedes se encargan, y muy bien. Les quería pedir si tienen alguna página, Facebook, si pueden mencionarlo para aquellas personas que están interesadas. Sí, tenemos una fanpage llamada No Más, con el signo, basural a cielo abierto en J. Hernández, y después en Twitter, @nomasbasural. Ahí pueden seguir todas las actividades, las asambleas y las denuncias, fundamentalmente, o sea, el control que lo hacemos los vecinos, ¿no? Bueno, si quieren, Manuel, ¿querés agregar algo? No, simplemente que vamos a anunciar eso, que estamos por la vía judicial. La municipalidad ya lo sabe. De hecho, hay una. La anterior gestión había hecho un tendido de cloacas. De cloacas, no, de caños para la cloaca. Sí. Y eso generó, ahora que me haces acordar, que ciertos vecinos. Hubo un grupo de vecinos diciendo, queremos las cloacas. Lógico que queremos las cloacas, todos queremos las cloacas. Pero las cloacas iba a tener la planta de tratamiento en la cantera. Sobre el basural. Era todo peor. No, obvio, agregás contaminación y un riesgo tremendo porque no se pueden hacer construcciones sobre basurales. Y Brera hizo esta planta de tratamiento sobre un basural. Sin licitación, sin audiencia pública, sin publicar qué costo tuvo. 30 y pico de millones, dice el cartel. Y con la actividad, con la intervención de la Fundación Biosfera y la intervención del doctor Pedro Sisti, sí, se logró una cautelar judicial que ordenó suspender cualquier tipo de conexión, de, ¿no?, continuidad, sí, con, claro, la obra. Justo se produjo el cambio de mando, digamos, ganó Garro, sí, lo tuvimos antes de las elecciones. Garro directamente no lo siguió, pero por las dudas tenemos la cautelar que suspendió la obra. No, está muy bien, está muy bien. La verdad que los felicito por todo el trabajo que han hecho, porque no se dan por vencidos. Siguen trabajando y, a pesar de que sea difícil sostener un espacio, estén por seguros que hay una referencia importante. Hay una referencia importante por parte de los vecinos y por parte de muchos platenses. Y el tema siempre está latente. Y más, yo también les remarcaba en el tema musical, cuando un punto vinculado a la basura, ¿no? Y a los negocios que hay alrededor de la basura con el municipio. Totalmente. Sí, porque esto no termina de ser un gran negocio, ¿no? Es que un fue durante muchos años una complicidad entre Brera y los propietarios de estos terrenos, ¿no? Porque vos no vas a dejar que te tiren en tu propiedad privada toneladas y toneladas de residuos. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Entonces, por no ir al SIAMSE, por no pagar por tonelada como cobran, por ahorrarse tanto, exacto, el transporte, el, exacto, costo del transporte de la basura y todo lo que demandaba para ir al SIAMSE, que obviamente es otro tema, otra problemática, uh-huh, el SIAMSE, pero bueno, era el único lugar permitido para ir. Lo hicieron acá en la cantera de Hernández. ¿En un barrio? Sí, provocando todo un delito ambiental que tendrían que pagar todos los responsables, ¿no?, de este daño. Y los vecinos somos comunes y corrientes, o sea, la mayoría tiene su horario laboral, su familia, uh-huh, sus hijos. Ya te digo, no sé vos, Jorgelina, yo no es que militar, no, no, ojalá hubiera hecho, ¿eh? No me sentí nunca cómodo, digamos, ya acá me siento bárbaro para estar representado o compartir ideas políticas. Pero se dio por un motivo que era el tema ambiental y... No, a todos nos une la misma causa, claro, el bien común, como hablábamos recién, y bueno, esta problemática, ¿no? Pero no hay que minimizar este tema, me parece, porque muchos funcionarios al día de hoy lo están minimizando o están mirando a un costado porque les conviene económicamente, puede ser por eso, o porque les interesan otras problemáticas. Pero hay gente, o sea, está involucrada la salud de la gente y eso es importantísimo, ¿no? Sí, por eso mismo sería importante poder ganar esta pelea, que ustedes logren lo que se planteen, porque hay otras situaciones también de contaminación en la ciudad y darle importancia, jerarquizar la salud de, sí, los vecinos, la contaminación que a veces es lenta, que no se ve. Bueno, por eso, esto lo vamos a... No se ve, ¿sabes dónde se ve? Cuando empezás a decir, ¿de qué murió? De cáncer. ¿De qué, uh-huh, murió? De cáncer. ¿Por qué? Qué casualidad, todos de cáncer. Y bueno, las napas, hay mucha gente que en la zona de Hernández no hay cloaca, mucha gente que no tiene agua corriente saca agua de pozo. Claro. Bueno, hay un montón de situaciones, uh-huh, y hay familias y chicos. Claro, el tema es que es silencioso, es lento, como decís vos. Sí, lento. Y, no, lento. Y sí, es lento. Claro. Y sí, eso es lo más grave, porque no se ve. Bueno, Jorgelina y Manuel, les agradezco mucho. Desde acá siempre van a tener un espacio. Cuando bueno, quieran comentar algo, a ustedes, visualizar la problemática, están, gracias, invitados y tienen el micrófono abierto. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Baldosa Floja. Un programa de política y cultura local. Vos estabas cuando estaba todo bien, y no estabas cuando el rollo marginal pinchó en el gueto. Eras un príncipe inglés de currante. No vas a perder tu savoir-faire jamás. Vos estabas esperando al marroquí en Barajas. El colmo del síndrome Estocolmo. Como aquella empurada cultural. Volvemos al aire en Baldosa Floja, 9 menos cuarto de la noche. Ya acaban de pasar los integrantes de la ONG No Más Basurales en Hernández, comentando un poquito sobre la situación actual de la localidad de aquí del norte de la ciudad de La Plata. Desde el municipio todavía no han dado respuestas aún muy concretas, pero los vecinos siguen peleando para que se cierre esa cantera que continúa siendo un gran basural a cielo abierto, y los contenedores de algunas empresas de aquí de la ciudad de La Plata siguen contaminando, ¿no? Y siguen haciendo crecer este gran basural a cielo abierto. Ahora vamos a estar hablando sobre algunas noticias que picaron en punta aquí en la ciudad de La Plata, y como pueden ser la noticia relacionada a lo que es la interna radical, ¿no? Recordemos que desde la provincia de Buenos Aires, con Daniel Salvador a la cabeza, el vicegobernador de la provincia, se vienen a empezar a discutir todos los que son las próximas elecciones internas en el partido de la Unión Cívica Radical. Y aquí en la ciudad de La Plata se han empezado a aparecer diferentes figuras que se empiezan a destacar por sobre otros. Uno de ellos es de Frangul, Claudio Frangul, es el actual concejal de aquí de la ciudad de La Plata, que viene de la mano de Daniel Salvador, tiene la veña de Daniel Salvador para ser parte de esta próxima contienda en la ciudad. Y bueno, desde diferentes sectores de radicalismo se vienen tirando diferentes dardos, porque Marcelo Uriarte, presidente saliente de la UCR Platense, dice que el radicalismo expresó su vocación de poder integrándose a la coalición Cambiemos para vencer un populismo corrupto, y llevó a la coalición a respecto a los valores que lo distinguen, como la ética, la libertad y la democracia. Esperemos que esto se pueda ir derivando de algún modo y se pueda ir solucionando para poder tener unas internas tranquilas. Recordamos que Frangul tiene el apoyo de la gobernadora Vidal y también del vicegobernador Daniel Salvador, pero desde la otra parte, desde lo que son Arteaga, también los otros concejales vienen pidiendo pista para estas nuevas internas radicales, y ya también hay impugnaciones desde diferentes sectores porque dicen que el padrón no está actualizado. Bueno, son cuestiones más finas que después lo tendrán que ir debatiendo partido adentro, pero la política, tanto provincial como local, en cuanto a la Unión Cívica Radical, viene bastante, bastante fiel. Recordemos que a principio de año, el radicalismo local, los diferentes concejales, le han pedido al intendente Julio Garro tener un poco más de presencia en los diferentes sectores del municipio, ya sea en las diferentes áreas. Solo Daniel Lucchesi se destacaba, un radical de vieja data, se destacaba en el área de salud, y ahora quieren tener más presencia desde el municipio. Desde la intendencia de Julio Garro no les han dado mucha respuesta, así que van a ver cómo se presenta para las próximas elecciones antes de fin de año. Los taxistas proponen que se remueva la fuente de City 32. El famoso taxista o sindicalista de los peones de taxi, Juan Carlos Verón, que conduce la Unión de Conductores de Taxi, llevó la propuesta al Consejo Deliberante para que se remueva la fuente de City 32, que ha sido novedad lamentablemente por diversos accidentes. Incluso hace una semana falleció un familiar de Estela de Carlotto, y es una expresión de la cantidad de choques, de accidentes y también de muertes por el tránsito en la ciudad. En este caso, Juan Carlos Verón, para sumarse de alguna manera a los debates públicos por el ordenamiento del tránsito en la ciudad, planteó que se remueva la fuente de 732. El viernes pasado cerró la inscripción para el defensor de ciudadano de aquí de la ciudad de La Plata y tuvo una inscripción récord porque se han anotado 71 personas para promocionar, para dar con este cargo que hoy lo está llevando a cabo María Montserrat La Palma, que sería la saliente, estuvo por dos periodos y desde el día viernes hasta un periodo de 5 días hábiles se pueden formular impugnaciones u observaciones sobre los diferentes postulantes al cargo. Los currículums se pueden ver en las oficinas de presidencia del Consejo Deliberante Local. Bueno, esto está todo establecido a través de una ordenanza que se aprobó en el año 1991, la ordenanza 3 bis en 7854, y queda, bueno, que se empiece a debatir también en el Consejo Deliberante una vez que se empiece a depurar esta lista de 71 integrantes. En el Consejo Deliberante van a decidir quién va a quedar. Recordemos que hace poco lo entrevistamos a Henry Steckmeier, que hasta ese momento, fue hace 2 semanas, no estaba inscripto en la lista de postulantes. Bueno, él es uno de los postulantes que está anotado y puede salir elegido. Va a tener un trabajo bastante arduo el consejo de aquí de la ciudad, pero también desde diferentes sectores están queriendo impugnar o que se concurse este cargo, dando diferentes cuestiones. Obviamente vamos a estar siguiendo este tema a fondo porque parece que va a estar cambiando el modo de elección, así que lo vamos a estar tratando en los diferentes programas. Instalaron urnas para denunciar puntos de venta de drogas. Esta es una noticia que salió incluso en medios nacionales. Con poca seriedad en algunos casos lo han tomado y tiene cierto atractivo por la simpleza, ¿no? Y vamos a decir que la ONG Iniciativa Ciudadana es quien tomó esta iniciativa y colocó urnas como se utilizan para votar o como para colocar sugerencias en Tolosa, en Ringuelet, en Gonet, en Barrio Norte, y la iniciativa pretende que los vecinos escriban un papelito, anoten de alguna manera e introduzcan en la urna una denuncia anónima indicando quiénes son los que venden droga. Se plantea, por lo menos así lo planteó un referente de la ONG, que se busca perseguir al que vende, ¿no? Al que consume. Parece muy simple, parece llamativa, pero la verdad que pareciera muy difícil que a través de las urnas y las denuncias anónimas se pueda enfrentar a semejante mafia como es la mafia que vende drogas. Como noticia de último momento, en el Twitter, como la persona, como dijiste, era Colo Pérez, ¿no? Pablo Pérez, sí. Pablo Pérez, el dirigente de Tolosa, informó que solo quedó una de todas las urnas que pusieron en las diferentes partes de Tolosa. Así que también estaba denunciando que les han quitado las diferentes urnas. No se sabe quién fue. en qué momento. Yo creo que se la quitaron los que les parece poco serio. Los que parece poco serio. O bueno, se lo toman en joda, me parece, pero bueno. Puede ser, puede ser. Otra de las noticias que aquí en la ciudad de La Plata. Parezco Maradona, ¿Qué te tomaste? ¿Qué te tomaste? No, te jugaste un pardito. No, no, vengo de casa de una cuestión arreglando ahí, así que viene un poco a las corridas. Otra de las noticias importantes de aquí de la ciudad tiene que ver con un desalojo que se iba a dar en la localidad de Romero. Bueno, el juez César Melazo dio marcha atrás con la medida y suspendió por 35 días el desalojo de un predio ubicado en 526 y 161 de la localidad de aquí de la ciudad de La Plata. Ese predio está tomado por más de 200 familias, pertenece a una empresa que compró alrededor de 8 hectáreas solo por 600.000 pesos. Estaba la orden para desalojarlos a los ocupantes, pero el juez César Melazo, que viene siendo investigado por algunas otras cuestiones, también lo quieren sacar, remover de su cargo. Bueno, todavía no se han hecho el relevamiento de cuántas son los vecinos que están haciendo esta toma, pero bueno, desde diferentes ONG, también desde diferentes organizaciones sociales, como es la Corriente Clasista y Combativa, informaron que se hizo una presentación a la Defensoría del Pueblo, también a lo que es a la Subsecretaría de Tierras y la Secretaría de Desarrollo Social, para que se suspenda esta orden. Bueno, ha tomado cartas en la justicia y también se realizó una movilización de los vecinos ayer en calle 7 y 56 a las fiscalías que están allí, el Ministerio Público. Bueno, después de mantener una reunión con Martini se llegó a esta orden. No se sabe bien después de esos 35 días a qué se va a llegar, pero esperemos que no lleguen como fueron los últimos a un... No fue represión, pero fue un desalojo bastante fuerte. Take nothing less. Vos estabas cuando estaba todo bien y no estabas cuando el rollo marginal pinchó en el gueto. Eras un príncipe inglés de currante. No vas a perder tu savoir-faire jamás. Vos estabas esperando al marroquí en Barajas. El colmo del síndrome Estocolmo, como aquella temporada cultural, con rehenes atados al piano rojo, fallamos pintados con sangre. Vayamos pintados con sangre de los dos. Siempre, siempre. Nos esperan con balas de plata dulce, fundidas de arreglos dentales. Si no se calla es una revolución de claveles. Vayamos pintados con sangre de los dos. Siempre, siempre. Vayamos pintados con sangre. Siempre, siempre. Mañana en Radionauta. Una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes, está bueno que se conserven. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Panacea. Instrumentos musicales. Cuerdas, vientos, accesorios, percusión, guitarras, arreglos luthier. Panacea. 63 entre 7 y 8. De lunes a viernes de 10 a 18. Panacea. Instrumentos musicales. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Baldosa Floja. Las noticias más flojas que las baldosas. Las escuchamos los jueves en el 106.3. Estaba escuchando la tanda, ¿qué? Ahí le agradecemos al Faca por la cortina, por la presentación. No lo había escuchado, se me había pasado. Bueno, nuevo bloque de Baldosa Floja, son las 9 y 8 minutos. Buenas tardes, José, que llegaste un poquito tarde. Espero que me hayas traído un regalo acá, siempre bancando Baldosa Floja. Obvio. Programa número 102. ¿Qué pasó? ¿Por qué está tan tarde? ¿Se puede saber? Esperando a Plomero que llegue a casa y bueno, siempre... tarde, al menos llegó y me pudo solucionar el problema. Sí, pero ¿y le tuviste que pagar? Obvio. Le hubiese hecho un canje, si te hago una propaganda de Baldosa Floja en Radionauta. Tenía que llamar capaz nuevamente, así que ahí. Ofrecele, le hacemos un flyer. Pero que sí. Pero nada de mostrar la raya esas cosas, ¿viste? Los primeros. Bueno, pero es medio inevitable, ¿viste? Es un laburo complicado. Tiene que usar tiro alto los plomeros. ¿Te arregló el baño entonces? Arregló el baño, sí. Bueno, pero el regalo no me lo trajiste. Está guardado. Más te vale. Bueno, y con esta seriedad llegamos al bloque de repaso por el Consejo Deliberante con un día cargado, porque a diferencia de otras semanas, hoy fue el Consejo Deliberante y no los días miércoles como suele ser. Les pintó hacerlo el jueves a los muchachos. Bueno, porque tenían algo muy importante que decidir. Y los jueves es un día importante porque está Baldosa Floja. Obvio. Bueno, se han discutido diferentes temas, pero el tema que más picó en punta fue lo de la suba de la tasa Zoom. Bueno, el Consejo Deliberante aprobó el aumento de los impuestos municipales. Fue aprobado por 14 votos contra 8. Bueno, hubo parte de la plana mayor de Cambiemos, obviamente, de Frente Renovador y diferentes monobloques que acompañaron el proyecto. Bueno, faltaron dos concejales, porque sí, no te da la cuenta. Sí. Son 24, vos nombraste 22. 22, ¿no? Sí. Faltó Crespo. Raro hay que haya faltado Crespo, ¿no? Pero porque hasta el día de ayer en diferentes medios... Daba sus... Obviamente estaba en contra. Pero muy, faltó. Muy extraño que haya faltado. Y después hubo otro de los concejales Lugli, también. Fabián Lugli. Lugli. Que es del Frente por la Victoria PJ, digamos. Sí. Que también faltó, pero bueno. O sea, no le alcanzaban los votos. Sí. Vos dijiste 12-10. Claro. Si hacemos Lugli, la cuenta... Lugli, su bloque, votó en contra. Pero ¿qué pasaba si iba Crespo? Bien. Empataban. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima sesión del Consejo Deliberante. Hoy se han tirado palos de diferentes de diferentes cuestiones, pero hubo una agresión, vamos a decir que fue verbal, por parte del concejal José Arteaga a Lorena Riesgo, que bueno, los diferentes concejales lo han repudiado, obviamente, pero voy a leer la frase textual, ¿no? Es una discusión, diferentes argumentos en relación a lo que estaban debatiendo en relación al aumento de la tasa. Y bueno, dice, en el día del psicólogo, interesante nivel de argumentación, es para un estudio psicológico, diría Freud, interesantes los conceptos y valores de la esquizofrenia. Más o menos la tildó de esquizofrénica a la concejal Lorena Riesgo. Bueno, se empezó a armar. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No tenés el audio ahí? ¿Lorena Riesgo le respondió algo? ¿Sabemos? No, todavía no le han respondido, pero lo han calificado los diferentes concejales como violencia de género. Obviamente llamó la atención que el titular del espacio político del Frente Renovador haya tenido estas palabras para la concejal Lorena Riesgo. Y bueno, desde los diferentes espacios lo repudiaron. Vamos a ver si ya para la semana que viene tenemos algunas repercusiones de lo dado. Es una discusión. Yo creo que lo obligaron a pedir disculpas, según pude ver en Twitter, ¿viste? En Twitter circula muy rápido la información, pero también poco verificada. Bueno, sí. Seguramente Lorena Riesgo lo que había dicho que no era oportuno el aumento, porque hay estadísticas que muestran que hay demasiada presión sobre los contribuyentes y lo primero que se deja pagar es la tasa Zoom, porque es una tasa solidaria, ¿no? El vecino, que es lo primero que hace, deja de pagar la tasa Zoom, porque después la municipalidad te hace un plan de pago. Bueno, después vos hay que ver si lo pagás o no. Después, si no lo pagás, bueno, eso va a juicio, ¿no? Pero siempre es como ARBA o los diferentes impuestos, esto es más tu parte y la economía provincial. Y no, bueno, local, pero no tengo nada que agregar en concreto. Obviamente, cuando las tarifas y los impuestos se encarecen, uno primero deja de pagar los impuestos, porque si deja de pagar la luz, te la cortan, básicamente. Claro, y sí. Y si deja de pagar la tasa Zoom, no dejan de barrer o de iluminar tu cuadra. Claro, igual se paga la tasa Zoom y después no pasa nada. Bueno, claro. Tenete que suerte que tengan los servicios urbanos. Después te hacen esos asfaltos de piedritas que vas en la bici, vas en el auto y se lo tiran a las personas. Hablando de eso, ¿viste que una señora se hundió? Mira, esa noticia no la leímos. Una señora se hundió en el fondo de la casa, se enteraron, tenía una construcción al lado, fue al patio a colgar la ropa y se cayó un pozo de 4 metros. Está grave la mujer. En 7:37. Creo que ya la habían dado a paciente oncológica encima. Media hora dentro del pozo. Obviamente, con todo lo que eso llevaba, aguas servidas, en una obra en construcción que ya se encuentra al lado de la casa, una obra lindera, que ya está hace un año. Y bueno, desde la obra de construcción dijeron, bueno, no, esto es un problema de ellos, lo tienen que solucionar. Vos entraba a la casa, era grietas por todos lados, tenía unos soportes en lo que era la entrada también, ¿no? Es un poco la discusión que venimos charlando en los diferentes programas, de lo que es el código de ordenamiento urbano, que quedó en viejo y malo, obviamente, porque no se hizo discusión a fondo en ese momento. Y bueno, se hacen estas construcciones que no son fiscalizadas. Que destruyen más que construyen. Que destruyen. Bueno, pero ya nos estábamos yendo del tema que nos aquejaba, que era el incremento de la tasa Zoom, que es de un 27%, y vale decir para un año difícil, el que viene, con una acumulación de pérdida de poder adquisitivo muy grande por parte de los laburantes. Y creo que a nadie le va a quedar simpático este impuestazo, como se va a titular creo que mañana. Y el dato, yo creo que hay que jerarquizar, es el acuerdo entre Cambiemos y el Frente Renovador, ya que si no, no le daban los votos. Porque claro, si los dos concejales que no fueron iban, quedaba empatada la situación. Exacto. Y era un golpe político para el oficialismo. Sí, bueno, porque era la primera votación fuerte. Tiene que desempatar Ponce, entiendo, ¿no? Claro, bueno, sí. Y otro dato a destacar de esta votación es que siempre, bueno, es una ley provincial que rige para todos los municipios, todo incremento de impuestos se tiene que aprobar mediante la Asamblea de Grandes Contribuyentes. Uh-huh. Y quedan dudas, o por lo menos no es de público conocimiento, quiénes son esos grandes contribuyentes. Sería interesante saber qué dijeron, si fueron, qué votaron, qué medida plantearon y quiénes son. Claro, este aumento gira alrededor del 27%. También algunas cosas más puntuales: se va a eximir de la tasa Zoom a las constructoras, viste, los grandes edificios no van a pagar ni como baldíos. Bueno, se va a incorporar también un capítulo de exenciones sin siquiera pase por el Consejo. Eso también va a ser una atribución de la APR, de la Agencia Provincial de Recaudación. Bueno, hubo diferentes críticas relacionadas a eso, y todo lo que es la tasa suma, obviamente, tiene el debate en el pago de la tasa de seguridad de higiene, ¿no? Eso es algo también muy puntual. Es el segundo impuesto, la tasa de seguridad de higiene. Ese segundo impuesto es para los comercios. Claro, como bien vos decís, Leandro, obviamente van a tener un aumento de diferentes tipos. De seguridad, en cuanto a la tasa de seguridad, se llega al 25%. Bueno, derechos generales aumenta de un 50 a un 66%. Transporte aumenta de 33% a 250%. Las licencias de conducir van a tener un impuesto, o sea, de lo que sale a la licencia, que creo que ahora estará 500 pesos, ¿estará más o menos? No me diga, 500 pesos, no creo que no, un poquito menos. 400, bueno, se va a aumentar, y sí. La parte del impuesto municipal van a ser 300 pesos, más la parte de los sellos provincial y nacional. Muy salado. Yo creo que les están adelantando, porque esto recién es para el año que viene. Claro. Entonces trataron de distanciar mucho el momento de la aprobación del momento de la aplicación, para así evitar en parte el costo político, que tarde o temprano va a tener que asumir, ¿no? Y sí, obviamente, como bien decís, Leandro, esto va a ser una discusión que obviamente en las siguientes sesiones del Consejo Deliberante va a tener sus discusiones más a fondo. Yo creo que ya la que viene le van a tirar la piedra a Gastón Crespo para decir qué es lo que pasó y cómo hubiese sido su votación. Lo podríamos llamar a algún momento de esto. Siempre nos atiende Crespo. Sí, le podemos preguntar. Le podemos preguntar a ver cuál fue el motivo. Pero obviamente estaban en contra, pero hubiese estado bueno. Dijo que no sabía si se votaba en contra o se abstenía. Bien. Pero tenía definida la votación, claramente. Ya se también, esto va conectado, se ha presentado en el proyecto de ley en el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el presupuesto para el año que viene. Son 522.602.411.101 pesos. Bien, es un poquito, obviamente, más elevado que el año anterior, siguiendo con las diferentes emergencias, ¿no? Le vamos a decir al Licho que se prepare eso. Le vamos a preparar la data. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de diferentes vías. Te podés comunicar a través del teléfono de la radio, que es el 451-6917. También lo podés hacer a través del WhatsApp, que es el 221-670-5190. Y también a través de nuestras redes sociales, que es Baldosa Floja en el Facebook y Baldosa Floja en Twitter. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. Tantos pedazos estallan desviando el camino, dibujando en el aire colores perseguidos, pensamientos oscuros que ahogan nostalgia. Destello del alma, florecen en pena que amargan finales. Y el tiempo que apura, marcándote el paso, nuevo amanecer. La herida no cierra y habita en mi pecho un profundo dolor. Rogar

ingresa a nuestro estudio Joan Ruiz, que es nuestro artista invitado, que ya adelanto que estoy escuchando algunos temas y la verdad que toca muy bien, así que voy a sintetizar para darle más lugar al artista. Quería invitar, pasar el chivo de alguna manera, pasar una invitación a una bicicleteada muy interesante que se va a hacer el domingo, bien, ya que el lunes 17 de octubre, bueno, se cumple un nuevo aniversario de la fecha tan sentida por el pueblo peronista de la Argentina, de nuestra región, de nuestro Berisso. Y bueno, se está organizando por parte del Movimiento Popular Patria Grande una bicicleteada para conmemorar esa fecha y también recorrer un poco la historia platense, ¿no? Recordar aquella gesta histórica por parte de los trabajadores que se movilizaron a Plaza de Mayo, perdón, allá por 1945, el 17 de octubre. Y bueno, y acá la organización plantea un recorrido en bicicleta por diferentes puntos de la ciudad que tienen una gran carga histórica, un gran significado y que fueron visitados, de alguna manera frecuentados por el movimiento peronista y por los trabajadores, algunos de ellos por aquellos años y otros vinculados al movimiento y a la conmemoración y al significado de esa fecha. Y esos puntos tienen que ver con el ingreso de La Plata viniendo de Berisso, ¿no? Allá por la calle 60, por el edificio en donde se encontraba el diario La Prensa, un diario muy muy importante de la Argentina, por la sede de Gimnasia, por la sede del diario El Día, ahí por Diagonal 80, que siempre ha sido un edificio que ha condensado poder, por el rectorado, por el Jockey Club y por la Plaza San Martín. Bueno, una propuesta diferente, interesante, que combina recorrido por la ciudad, historia, un poco de conocimiento y debate con una bicicleteada. Así que quedan todos invitados el domingo a las 16 horas en 122 y 60. Bien, esta es la segunda. Es la segunda bicicleteada. La segunda bicicleteada. La primera, recordá un poquito a los oyentes, fue por diferentes sectores también de acá de la ciudad. Sí, la primera fue también por la zona del bosque, fue a la Facultad de Odontología, allí donde estaba el comedor universitario, uh-huh, en la década del 70. Sí. También fue a UNICESEN, donde está la caballería, que fue un centro clandestino de detención, y también donde encarcelaron a muchos estudiantes universitarios allá por el año 1996, cuando se intentaba evitar la reforma neoliberal de las universidades nacionales. Fue a la iglesia San Ponciano, que es donde se casaron Evita y Perón, y me estoy olvidando seguramente de algún otro punto, pero la verdad que estuvo bueno, así que por eso aprovecho este tiempito para invitar a la segunda bicicleteada, a esta actividad que se llama La Batalla de La Plata volumen 2. Y también una noticia que nos olvidamos de comentar y también para plantear nuestra solidaridad es la pintada fascista que hicieron en el local de Nuevo Encuentro, que uh-huh, José, ¿me recordás la dirección? Esto es en calle 17, 61 entre 61 y 62. Sí. Bueno, la agrupación Vanguardia Nacionalista hizo pintadas agresivas y reaccionarias y merecen el repudio de toda la sociedad platense. Bien, también lo habían hecho a principio de años en lo que era en Bichicuí, en un centro cultural ahí cerquita, por la zona que está en calle 63. Claro, que era un local de Montoneros, que bueno, es una casa abierta hoy. Y también en el fin de semana hicieron algunas pintadas en el local del PTS, que también obviamente lo repudiamos aquí desde el programa, estos cobardes, ¿no?, que andan por la noche tirando el aerosol, pero el aerosol medio fascistoide. Sí, la verdad, muy repudio absoluto, y creo que merece la manifestación del resto de las organizaciones y de los platenses. Ahora vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. ¿Empiezo de una? No, el gusano lo vas a hacer acá, Nicolás, ayúdate. Y me sale mejor que vos. Mañana lo hacemos en el pasto. Bajo los micrófonos. Todo listo, vale, para empezar esta canción. ¿Sí? Mira. ¡Oh! Thank you. tampoco vienen ganas de mirar que te ven. No vienen y eso está buenazo. Ayer seguro que te dije que muy pronto haría algo que nunca hice. Ahora mírame. Ser cierto, con la gente aplaudiendo y siguiendo este concierto. Pero no veo, no veo nada. Son solo unos fantasmas. Son solo unos fantasmas. Ríen de mis dedos sobre esta guitarra. Ahora mírame. Hasta que vuela, deja que llueva. Hola, mi amor, mírame cuando canto. No lo hago solo por mí, es que nací con este mambo. Ahora estoy acá, cantando a quien no importa. Me puedo escuchar, tal vez otro ya lo hará. Ahora mírame. Hasta que vuela, deja que llueva. Si la vida está que vuela, deja que llueva. Que las frutas se caigan, se lleven todo. Oh, oh, oh. Que llueva y se lleve el agua todo. Que se moja, se seca y vuelve a empezar. Que se moja, se seca y vuelve a empezar. Que se moja, se seca y vuelve a empezar. Que se moja, se seca y vuelve a empezar. Que se moja, se seca y vuelve a empezar. Que se moja, se seca y vuelve a empezar. Los jueves no serían jueves sin Baldosa Floja. Sintonizamos Radio Nauta 106.3. Nueve y media pasadita ya de la noche, ya vamos llegando al final del programa y como nos gusta a nosotros cada jueves finalizar con algún artista, con una banda local, para que nos cuente un poquito sobre su historia, sus proyectos, sobre lo que están haciendo ahora, lo que las próximas fechas. Y en el día de hoy viene José con también un poquito a presentarlo. José, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Y ya tenemos a nuestro invitado en el piso, en los estudios de Radionauta, con la guitarra en mano. Así es, estamos acá con Joan Ruiz. Hola, Joan, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Joan? Muy buenas noches a todos. Gracias por haber venido al estudio. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, Sí, en primer lugar, gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, acá queremos empezar a conocer un poco de tu vida y de tu proyecto musical. Ahí ya escuchábamos que estabas afinando la guitarra, conversando un poco, los primeros acordes que empiezan a sonar. Así que contanos un poco, Joan. Sabemos que sos cantante, guitarrista, músico platense por adopción, podemos decir, porque viniste de otro país. Contanos un poco tu historia. Bueno, llegué acá a La Plata a fines de mayo del 2013 para continuar mis estudios, como te estaba comentando hace rato, de administración. Mi mamá y mis hermanos viven acá, entonces ya tenía dónde llegar y todo eso. Fue difícil el temor al cambio, digamos. Pero cuando llegué me gustó completamente La Plata en particular, porque fui a otros lugares y es como que La Plata me gusta mucho más. Y me gusta la movida, me gusta el ambiente que se genera en la Plata y todo el ambiente multicultural, porque vine con la intención, digamos, de estudiar administración. Y después escuché sobre Bellas Artes, sobre música popular, la carrera de licenciatura. Me interesó, ingresé y fue un mundo que me enamoró, por así decirlo. Y empecé a conocer mucha gente de otros países, que nos hicimos amigos. Empezamos a compartir música que por ahí escuchábamos. Por ejemplo, escuchábamos música de Colombia, música de Ecuador. Música de Venezuela, pero ellos nos contaban un poquito más sobre esas cosas y era muy, muy nutritivo el intercambio cultural que había. Bien, ¿y cuál era tu relación con la música en Perú, digamos? ¿Qué haces allá? ¿Ya tocabas? ¿Cuándo empezaste a componer? Mi papá es músico, desde muy chico, entonces como también tenía una radio, era locutor. Entonces es como que ya tenía ese ambiente en sí, un poco, tenía un poco de conocimiento, digamos, de eso, pero nunca pensé ser músico en realidad, más chico, quería hacer otras cosas. Claro, pues encima vos viniste a estudiar acá de administración, que era lo que estabas estudiando en Perú. Bueno, tuviste ese cambio, tuviste una persona que te dijo, bueno, che, mira, acá podés estudiar en ciertos lugares. Nací de una manera particular en realidad la música conmigo. O sea, me gustaba hacer bromas con la escoba, que tocaba la guitarra, no sabía nada. Pero sí. Había un concurso en el colegio donde estaba, en un colegio católico, y había un concurso de canto a nivel de secundaria, todo el secundario. Entonces mis amigos me eligieron, por joder, digamos. Entonces le dije a mi papá que, como tenía el estudio, que me haga una grabación de una canción para cantarla. Mira. Canté y gané y es como que empezó todo, me empezó a interesar un poco más la música, y solamente cantaba al principio baladas. Después de un año en una banda de punk rock, y así fue como me fue gustando. Después aprendí a tocar el bajo, después la guitarra y me quedé con eso. Después tocaba... hacía shows en Perú también. Grabé también tres temas en estudio. Que siguen sonando todavía en cierta zona. Y nada, después me vine, es como que corté todo un poco. Por eso es que era muy fuerte el cambio para mí, de todo lo que iba avanzando. Venir a un lugar donde no me conocía nadie, empezar de cero. Pero me gustó después el cambio. ¿Y música de acá de Argentina qué escuchabas? Y se escucha mucho, al menos de lo poco que sé, se escucha mucho, digamos, de los 80, 90, que es como que ahí se quedó un poco, de Charly García, Andrés Calamaro, Soda Stereo. Sí, Soda Stereo mucho más por ahí, que es lo que a mí principalmente me gusta mucho más. Sí, ahí vimos que tenés ya grabados algunos covers de Soda y de Cerati. Y los compartimos en las redes sociales para que la gente también los escuche. Y antes de pasar a preguntarte por tus proyectos actuales y por lo que estás haciendo hoy, seguir charlando un poco sobre tus referentes, si tenés ganas, te escuchamos. ¿Querés hacer algún tema propio, un cover? Bueno, vamos a tocar uno propio. Esto ya la conocen algunos amigos, se llama Acércate, la hice acá, con un poco de las influencias que iba conociendo acá, que era totalmente nuevo, pero surgió algo. Bueno, te escuchamos. Acércate, quiero bailar en el ritual de mi habitación. Es mi adicción el que juega otra vez con tu mente. Ven, acércate. Te llevaré a la imaginación. Suelta el temor, la noche no es corta. Quiero descubrir otra vez ese viaje a tu cuerpo. Es mi adicción, el que juega otra vez con tu mente. Ven, acércate. Ven, acércate. Ven, acércate. Ven, acércate. Es mi adicción, el que juega otra vez con tu mente. Ven, acércate. Muy bueno, che. Mucha muy fuerza. Lindo. ¿No? Muy bueno, muy bueno. Mucha gracias. Fuerza. Casi que no necesita micrófono, sí. Joan, cuando canta, ¿no? Sí, más o menos. Siempre trato de alejarme un poquito. Bueno, y nos contabas que este tema lo escribiste ya viviendo acá en la ciudad. ¿Y fue algo así como tus primeras impresiones o tus primeros pasos por el circuito platense, por así decirlo? Y contanos un poco cómo fue esa llegada a la ciudad y empezar a integrarte al circuito musical. Nos decías que conociste gente en la facultad, pero empezar a hacer música acá, ¿qué músicos te llamaron la atención o qué cosas de la ciudad, digamos, en tanto a lo musical te convocaban? En realidad empezaba muy, muy, muy de a poco. No quería meterme de lleno porque era totalmente diferente el estilo que hacía en Perú. Eran, digamos, otro tipo de bandas que acá no son totalmente desconocidas. Y acá iba conociendo bandas platenses que son muy conocidas y que nunca había escuchado y que, mala suerte, digamos, no se escucha en otro lado. Porque estaría bueno que se escuche fuera del país. Pero nada, es como que todavía no quería meterme no quería salir a tocar, digamos, porque por el temor, digamos, al rechazo a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar acá. Entonces preferí todo un año, todo el 2014, ir conociendo, digamos, escuchando así por referencia, de a poquito. Todo el 2015 iba saliendo a conocer bandas, a escucharlas en vivo, porque una cosa es escuchar en el disco y otra cosa es en vivo. Y la verdad es que me sorprendió porque se escuchaba muy, muy bien. Toda la energía de la gente también es totalmente diferente a la de allá. Escuché a varios artistas famosos extranjeros que decían el mejor público es el argentino. Y tiene toda la razón, porque es muy, muy, muy loco todo el agite que tiene la gente y toda la pasión que tiene tanto por el fútbol como con la música también. Claro. En todo, en realidad. Sí. A veces nos pasamos un poco. Está buenísimo ese. Y nada. Es como que no, preferí ir conociendo de a poco y de eso, digamos, hacer covers, haciendo de referencia más o menos a lo que hago, ¿no? Tampoco me voy a meter en un estilo que nada que ver conmigo, más allá de si le gusta o no a la gente, pero es como que preferí primero conocer un poco antes de empezar a soltar un poco la voz. Claro. Y recién hablabas esto de estilo, género, lo que no es lo mío. ¿Qué es lo tuyo, digamos? ¿Cómo te podés caracterizar? ¿Cómo componés? Contanos cómo es ese proceso de escribir las letras, hacer las melodías. Es muy variado lo mío. Si lo balizo en algo sería un rock alternativo, porque también me gusta un poco lo que es el formato balada, rock, formato canción, el reggae, es como que escuché de todo un poquito, pero lo mío más va por el rock alternativo, por ahí, una mezcla de varias cosas también. ¿En qué espacios te encontraste primero para tocar acá en la ciudad? ¿Ya sea en la facultad o algún centro cultural o algunos amigos que te dijeron, bueno, che, tenemos una fecha en tal momento, si querés venir con nosotros, la calle, ¿cómo fue eso? Primero fue en la facultad. Bien. Porque como que no tenía, digamos, contacto con ninguno de los locales ni nada de eso. Sí. Primero fue en la facultad, a varios compañeros les iba gustando más o menos lo que hacía con la voz. Después en reuniones de amigos iba conociendo gente. Después me invitaban, por ejemplo, para una fecha que hacían en centros, movimientos, agrupaciones de la universidad. Después tuve la oportunidad de cantar con otra gente y recién este año tuve la primera fecha propia en un local. ¿En dónde fue? En Guajira fue, el Bien. 13 de septiembre. ¿Y cómo fue esa fecha? La verdad que fue la primera fecha y pensé que a lo mucho iban a ir 30 personas, que si nadie me conoce. Pero fueron muchos amigos, mucha gente y el local se llenó por completo, tanto que no había espacio en cierto momento y fue algo que sobrepasó, digamos, lo que tenía pensado. Buenísimo. Sí, la verdad que lo disfruté mucho. Bueno, si les parece, antes de seguir charlando un poquito más, te queremos volver a escuchar con algún otro tema. Bueno, este también es otro propio, que le hice en la facultad con otros amigos. Se llama El Condenado. Dale. Llevo dentro el humo de mi sangre y otras tantas cosas que no sé. Ella forma parte de mi trance, magia y hechizo de aquella vez. El condenado y su sentencia forja a gritos su vanidad, eliminando la resistencia, desesperado, desesperado por amar. desesperado por amar, fue por tocar su dulce cuerpo. Cerré la mía, su corazón, y en un ataque de sentimientos descansó, descansó en paz. Perturbado, juego de criminales con sabor a miel. Perturbado, juego de criminales con sabor a miel. Fue por tocar su dulce cuerpo, cerré la mía, su corazón, y en un ataque de sentimientos descansó, descansó en paz, descansó en paz, descansó en paz, descansó en paz. Bueno, lo escuchamos de nuevo, el segundo tema de Joan Ruiz, acá en el programa. Gracias, Joan. Te quería preguntar un poco, recién hablaste de que definís, digamos, lo que haces como un rock alternativo, y te veía ahí un poco tocar la guitarra, y son temas complejos desde lo musical, no son dos o tres acordes, digamos. Entonces, que nos cuentes un poco más sobre este proceso de composición, digamos. ¿Cuáles son las cosas, pensaba, que te inspiran, que te ayudan a escribir tus canciones? ¿Qué es lo que querés contar, digamos, o de qué hablan las canciones que escribís? Es un punto de evolución, digamos, de parte mía. Porque antes, cuando tenía por ahí 15 años, cuando empecé a componer, eran canciones como baladas o balada rock, como te contaba. Uh-huh. Como algo que empezaba tranqui y después reventaba, digamos, explotaba en cuanto a sonidos y emociones. Pero es como que iba conociendo, por ejemplo, las ciertas influencias hacían que vaya cambiando ese tipo de composición. No tengo una fórmula para componer. Es como que siento que tiene que nacer del momento. Hay canciones que las compuse sin saber por qué las hice. Hay una canción, por ejemplo, que compuse hace unos meses, que se llama algo así como sin partida, que trata sobre cuando un ser querido se va y uno no lo acepta, no lo quiere aceptar. Uh-huh. Pero, por ejemplo, no sé ni por qué compuse esa canción cuando no pasé eso. Después lo pude relacionar hace poco, hace unos días recién, porque por ahí sentí, era porque no aceptaba todavía la partida de Gustavo Cerati. Uh-huh. Que es un ídolo para mí. Entonces, por ahí como que recién encontré la conexión de por qué hice esa canción. Entonces, no tengo una fórmula para crear, digamos, primero hago la letra o primero hago la melodía, pero es como que prefiero que nazca y vaya apareciendo solo, en realidad. Y todo es de acuerdo a lo que pueda hacer con la voz también. Claro. Sí. ¿Y cuál es? Recién hablabas un poco de que estuviste el primer año por ahí más encerrado escuchando en la facultad o escuchando alguna música de la ciudad, después el año pasado transitando los shows, los recitales de las bandas y conociendo a los músicos, pero también al público. Entonces te quería preguntar también, ¿qué bandas, digamos, de la ciudad te llamaron la atención o se convirtieron en referencias para vos a la hora de componer, o también, digamos, como seguidor de esas bandas? Digamos que pueden ser bandas de rock, o tal vez empezaste también a conocer a músicos de otros géneros. Sí, fue todo junto en realidad. ¿Qué banda me llamó la atención de acá? En cómo jugaban, digamos, con lo que hacían musicalmente. Creo que Caracola Contramano. Le escucho poco, pero, o sea, dejo que suene el disco completo y es como que voy descubriendo que tiene cosas muy particulares. Y después a nivel nacional hay muchos, no te sabría decir. Me gustaba, sí, ahora me acuerdo, cuando escuché por primera vez Luis Alberto Spinetta, fue un viaje total. Escuché Pecado Rabioso, sí. Y no, fue como que todas las cosas que se puede hacer con la música, dije no puede ser, no la escuché antes, dije fue un viaje total para mí. Así que ese fue punto clave también como para empezar a jugar un poco con la música, porque me di cuenta que hacía lo que quería y sonaba bien. Así, claro. Esa fue una experiencia muy buena, escuchar Pecado Rabioso y después Luis Alberto Spinetta también. Fue una linda experiencia. Digamos que te llama la atención la música bien experimental, de Spinetta, Caracol, todo el tiempo innovando. Y bueno, vamos a tener acá a los chicos de Caracol también tocando. Adelantamos. Le adelantamos una buena nueva. Sí. ¿Querés tocar algún tema más? Lo nombraste a Cerati, sabemos que haces covers de Soda, de Cerati. Nos gustaría también escucharte con alguno de esos, tenés ganas. Siempre cierro con esta canción. Entre caníbales de Soda Stereo. Dale. Una eternidad esperé este instante y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos, ni en balas rasantes que matan. Carne. Ah, entre caníbales. Ay, tómate el tiempo en desmenuzarme. Ah, entre caníbales. Entre caníbales, el dolor es veneno, nena, y no lo sentirás hasta el fin, mientras se muevas lento, hija de ese nombre que mata. Carne. Ah, entre caníbales. Ay, tómate el tiempo en desmenuzarme. Ah, entre caníbales. Thank you. eternidad. Esperé este instante. Bueno, gracias Joan por compartir este tema. Estamos casi todos como obnubilados, mirando y escuchando la hermosa voz que tenés. Así que una vez más, gracias por haber venido acá al piso a compartir un rato con nosotros. Y antes de que te vayas, te queremos preguntar por las redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, así te siguen escuchando. Próximas fechas también. Donde subo más videos por ahí es en Instagram, que de un minuto que voy subiendo de vez en cuando cada que puedo, es arroba Joan Ruiz 31J, es Joan, se escribe J-O-H-A-N, Ruiz con Z, 31J, después en Facebook está también mi página y mi Facebook personal como Joan Ruiz, la fecha posiblemente tengamos en noviembre, en Guajira otra vez, como el volumen 2 de lo que hicimos el 3 de septiembre con mi compañera Marta Sáez. Uh-huh. Está confirma, todavía no lo vemos, pero posiblemente sea en noviembre. Lo van a saber por el Facebook o por Instagram. Y nada, me pueden seguir ahí, que vamos a todo lo que comparto siempre es música, no es otra cosa. Quiero agradecerles a ustedes por la invitación y la buena onda. No, por favor, a vos, gracias por la visita. Y bueno, cuando tengan la fecha ya confirmada, nos avisás y también la difundimos desde acá, así se suma más gente también al show con Marta. Ahí lo estábamos transmitiendo en vivo también a través de Facebook y bastante me gusta y buenos comentarios. Así que muchas gracias. Compartimos también las redes sociales y te pueden seguir escuchando. Listo. Obviamente. Después cuando tengas la fecha lo vamos compartiendo también a través del Facebook. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Por nuestra parte, ya nos estamos yendo. Agradecemos a Flor que estuvo en la operación en el día de hoy. Leo que ya continúa en los estudios, pero ahora está un poco más afuera. Nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas. Quédate en el aire de Radionauta 106.3, que ya se viene el purgatorio. Hasta aquí, Baldosa Floja. Mucho más que un programa de radio.